104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo de la FM. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. ¡Ya se ha vuelto! Pues eso, que lo sepáis, que ha muerto Chanquete por primera vez en este año, ya que el día 2, que era el día que nos tocaba hacer programa. Buenas tardes, Paloma. Estábamos celebrándolo todavía. Estábamos técnicamente en coma. Ay, como una boda gitana, en tres días. Madre mía, cómo nos la gastamos, Paloma. Bienvenidos todos al Magazine de la Absurda, al Círculo de la Miseria. Chanquete ha muerto en Radio Bronca, 104.5 en The Night. Un año más. Qué frío, joder. Un año más aquí emprendiendo la segunda parte de esta temporada 2012-2013. Ahora ya más 2013 que 2012. Con muchísima pena en nuestro corazón por haber abandonado un año que ha sido tan bueno, tan prolífico y tan lleno de cosas buenas como el 2012. Estoy verdaderamente entristecido. Pero a mí me parece que no va a ser el único. No quepo en mí de la pena, Hart. Ya me dices, joder, ha sido un año excepcionalmente malo, y dices, difícilmente repetible, pero tal como van las cosas, parece ser que el 2013 no pinta nada mal. A ver, que es como decía Groucho Marx, ¿no? O sea, ¿cómo se encuentra usted? Dice, muy bien, bueno, comparado con qué, ¿no? Bigote. Claro, ¿se encuentra usted muy bien comparado con qué? Porque si comparamos 2012 con cualquier otro, bueno, por ejemplo, si lo comparas con cuando fue lo de la peste en Europa, que la gente caía como moscas, pues dices, bueno, a lo mejor aquello fue peor, ¿no? O la guerra civil, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor sí, mira, fíjate, técnicamente, me refiero, porque bueno, luego filosóficamente habría que mirárselo. Pero bueno, a lo mejor técnicamente la peste en Hiroshima también estuvieron peor, en algún momento, en Nagasaki también. No mucho peor, pero sí algo peor. ¿Tu cumpleaños del sexto? Claro, no sé, Corea del Norte también tenían a Kim Jong-il, ¿sabes? Hay gente que ha estado muy jodida en este mundo, pero bueno, nosotros aquí en este grandísimo país, esta España, una grande y glitter, hemos pasado posiblemente el año más cutre, más en lenguaje de internet sería como un epic fail, ¿no? O sea, ha sido el año más epic fail que recuerdo yo en mi ya corta y amnésica vida. Claro, porque más que nada, el río es que veníamos de unos años de esplendor, o sea, es como que esto prometía. Bueno, esto estábamos morados. Claro, pensábamos que nos íbamos para arriba. Realmente estábamos engañados, Paloma. Bueno, o sea, sí, creíamos que era esplendor, pero en realidad era geométrico. Sí, bueno, nosotros no, más que nada el país entero, porque nosotros ya sabes que estamos muy sabiendo de en qué nos movemos. O sea, nosotros no, nuestro lodo, nuestras cosas, no va a ser ahí. Nuestro lodo, nuestras cosas. Pero el resto del país sí que pensaba que esto iba a ir para arriba, ¿sabes? De que en poco tiempo íbamos a ser todos rubios y con tres coches. No, y que Bertín Osborne seguiría sacando discos, y ahora se ha visto relegado al mundo de la publicidad y a un programa muy bueno que se llama Bertín Niños, un programa fantástico de Intereconomía, una televisión que os recomiendo que veáis. También José Luis Moreno estaba muchísimo más presente en la televisión. Y sí, teníamos algo muy importante que hemos perdido, Paloma, tú lo sabes. Ramucho García. Joder, tío, que estábamos viendo las campanadas y nos lo planteamos. Es verdad, estábamos viendo las campanadas, las vimos juntos. Aquí el colega y yo. Y dijimos, claro, que somos un matrimonio total, ¿no? Claro. Y dijimos, hostia, tío, o sea, esta gente no lo hace bien. O sea, no sabe compartir el espíritu navideño que necesita España. ¿Sabes? O sea, y aquí había un tío que lo hacía muy bien, ¿por qué tuvieron que echar? ¿Sabes? Entonces, una cosa funciona, ¿para qué la cambias? Y nosotros, muy así, ya sabes que nos gusta mucho de imaginar cosas y tal, estamos ahí mientras veíamos a esos dos imbéciles presentando ahí las campanadas. Bueno, y, imbéciles, que no son Ramonchu. Que no son Ramonchu, claro. Que no te digo nada, te lo digo todo. Exactamente. Y nos gustó mucho de imaginarnos a Ramonchu García en la oscuridad haciendo un poco como de fantasma de la ópera. Claro. Ahí, sí. Esa es la clave, ¿por qué? Entre bambalinas. Claro, porque, a ver, lo que nos llevó a esto es la imagen de la capa. Claro. Pero sabéis que en España solamente hay dos personas que pueden llevar capa. Ah, claro. Marichalar y Ramonchu. Ahí empezó la conversación, así llega. O sea, son así. Las únicas dos personas en España que pueden llevar capa. Y claro, llegamos a este concepto y justo faltan escasos minutos para que llegaran las campanadas y dijimos, hostia, qué bonito sería que apareciera aquí Ramonchu García en plan... El fantasma de la ópera, ¿no? El fantasma de la ópera, entre bambalinas, muy ahí. Con esa frente tan pequeña que tiene, con esa cara tan de vasco, ¿no? Reclamando lo que es suyo, ¿sabes? Sí, claro, y jodiendo las campanadas, jodiendo, ¿no? Todo. Sí, no, de repente la aguja se cae, no, una llamarada, ¿no? En medio de la Plaza del Sol, ¿no? Eco. Por las cañerías, ¿no? Comunicándose con la presentadora... por las cañerías, ¿no? De repente creando como ecos de Gastón Leroux. O sea, de repente el nuevo fantasma en la ópera es Ramonchu, ¿no? Pero claro, le faltaría desfigurarle un poco la cara, yo me apunto. Sí. O sea, si a Ramonchu le hace falta pues tener un poco más de credibilidad para este nuevo papel en su vida, que será pues eso, el fantasma de la ópera. A nosotros pues bueno, podemos hacerle un apañito, sí. Podemos hacerle un apañito. Y hablando de las campanadas, yo creo que ya ha llegado la hora, Paloma, de mejorar nosotros. Bueno, nosotros no. ¿El programa? No le pidas peras a un hombre. No, infeliz, eres un infeliz. No, me refiero a mejorar este grandísimo país. Ajá. Nuestra patria, que es España. Porque ¿qué está ocurriendo? No tienes que preguntarte qué puede hacer España por ti. Tienes que preguntarte qué puedes hacer por España. Entonces, a mí se me ha ocurrido una idea fantástica que va a sacarnos de la crisis a todos. Pero ha sido de repente, un rayo, te vino a la cabeza. Ojo al dato, chaval. Chaval. Mira lo que te digo, toma nota. Para toda la audiencia, tenemos, bueno, evidentemente, esto vino por una especie de iluminación pagada a 20 euros. De repente, pues pagamos 20 euros, tuvimos una iluminación y lo vi clarísimo, que hay una manera fantástica de sacarnos de la crisis de aquí a exactamente un año. ¿Cuál es? Chavalote. Mira lo que te digo agitándome las llaves del Audi en el bolsillo, con la calderilla. Lo que yo te diga. O sea, sería el momento de coger boli y papel. Esto lo podríamos guardar para escuela de adultos, pero no lo voy a decir ya. Yo lo digo ya. Cuéntalo. Es muy sencillo. Yo no sé cómo a nadie se le ha ocurrido. Estaba ahí, solo hacía falta fijarse un poco. O sea, claro, es que era como la manzana de Newton. O sea, claro, de repente de una hostia te despiertas, ¿no? Y lo ves claro. Dices, es que va a ser esto. Resulta ser que me entero que lo de las uvas solamente pasa en España. Ah, sí, claro, sí. Que después de Grecia es el país más torturado por la crisis. Bien, sí. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Si bien en Grecia rompen platos, sí, que le gusta mucho a ellos de romper la vajilla, como si no tuvieran problemas, encima, claro, así se han hecho pobres, comprando vajillas. No, pero yo debo decir que queda muy de fiesta gorda, ¿sabes? O sea, en plan, que rompa la vajilla. Bueno, pero queda mucho más de fiesta gorda sacar una pistola y empezar a vaciar el cargador al aire. Ya, pero bueno, eso que me gusta mucho más. Sí. En plan, picnic en Albania. Sí, eso sería ya como el de top. ¿Sabes? Eso sería el top del top, ¿no? Pero romper vajillas no está mal. Pero romper vajillas no está mal, hay que reconocerlo que no está mal. Mira dónde les ha llevado, ¿sabes? Eso y tanta figurita del Panteón, al final, mira, bueno, ¿sabes? Eso, Zorba griego, al final todos son clichés. Pero el caso está... ¿A dónde hay que llegar? Quiero llegar a que resulta ser que lo de las uvas... Claro, la gente normalmente cuando llega a fin de año es una cuenta atrás. Claro, lo de las uvas se ve que fue por un excedente, de que hubo de mucha uva un año, y dijeron, hostia, ¿qué hacemos con un excedente de uva? Pero vamos a inventarnos aquí un rollo de 12 campanas, 12 uvas. Así vendemos. Sí, habrá que sacárselas de encima. Sí, muy español. Sí. Bueno, claro, resulta ser que la cuenta atrás también me lleva a una bomba. También, también. De repente, aquí empecé yo a trabajar la idea. Dije, vale, nosotros no hacemos la cuenta atrás como si tuvieses un collar bomba, ¿sabes? Como si estuvieses en Bogotá con un collar bomba. No, nosotros hacemos la cuenta hacia adelante con las uvas. ¿Cómo podemos resolver esto? Cambiemos las uvas por barbitúricos de 5 miligramos y el champán por una pinta de vodka casero. También aplicable cazalla o chinchón. Pero, estamos hablando de medio litro de chinchón y 12 barbitúricos fuertes, es decir, de la línea más dura, del gramaje más duro. Entonces, de repente, vemos a todos los españoles, incluidos los de la televisión, en Televisión Española. ¡Bueno! ¡Fantástico! ¡Está llegando el momento! ¡Uy, qué emoción! Vamos a ver este nuevo año que nos depara, ¿eh? De verdad, qué ilusión. ¿Estás contento? Estoy muy contento, de verdad. Es fantástico esto. ¡Venga! ¡Uy, los cuartos! ¡Uy, los cuartos! ¿No? De repente, los cuartos. De repente, ¡uno! Barbitúrico. Traguito de cazalla. ¡Dos! ¡Segunda campana! Barbitúrico. Traguito de cazalla. Aunque hiciera falta hacer las campanas más lentas, para que diera tiempo. No, pero es que las campanas ya van a ir lentas en tu cabeza a partir de la sexta. Vale, bien, a partir de la sexta. O sea, a partir de la sexta, séptima, ya la cosa se va a empezar a ralentizar hasta acabar en la nada más absoluta. Bueno, sí, ¿qué esa es la idea? De ahí salimos de la crisis. ¿A dónde hay que llegar? Bueno, o sea, claro, o sea, ¿dónde? Tío, es que 2 más 2, 4. O sea, ¿dónde? Toda España muerta. Bueno. Por sobredosis de barbitúricos y cazalla. Es el único final digno que nos podemos merecer. Después de que el PP, después de 8 años... que han pasado simplemente desde que nos metieron en una guerra, ha vuelto a ser por mayoría absoluta. Nos merecemos unas campanadas con barbitúricos y cazalla, casera, o chinchón en su defecto. Te estoy entendiendo, Un poco sería como copiar el concepto de Guaco, un poco, de la granja de Guaco. Sí. David Cores. David Cores, un gran pensador y mejor persona. Y decir, Peña, no hace falta que suframos más recortes, no hace falta que suframos más crisis, porque esto va a ir para arriba. No hace falta que suframos a secas. A secas. No vamos a sufrir más. No sé si van a venir unos ovnis a buscarnos cuando hayamos muerto. No os aseguramos que haya el cielo si suicidáis así en fin de año. Pero sí que os aseguramos que se va a acabar el choteo. Es un poco El choteo se acaba rápido. El choteo se acaba rápido. Y de repente... Y además el paraje es maravilloso. Toda Plaza del Sol llena de madrileños muertos, ¿no? De repente, claro, te paseas por la Catedral de Barcelona, todo lleno de barceloneses muertos. No, todos absolutamente... Además, alguno todavía espumando, ¿sabes? Todavía con el gorgorote, ¿no? ¿Sabes aquello? Que todavía a lo mejor le falta el último estertor, ¿no? Le falta el último estertor. A lo mejor podríamos ir tú y yo con un palo, ¿sabes? Claro, ir asegurando. No me gusta a mí que la gente sufra, ¿eh? Hacerme que no la comemos y luego arroba carteras. Sí. Pero ¿no te das cuenta, tío, que el plan es cojonudamente perfecto? Solo hace falta convencerlos. Vale. ¿Empezamos con la campaña? Tenemos un año para convencerlos, ¿vale? Tenemos un puto año para convencerles. Vamos a ello. De mientras, ¿qué te parece si ponemos un tema? Mira, el primer tema, claro, te lo voy a dedicar a ti, te lo voy a dar a ti y lo vas a coger. Piensa que es el primer tema del año. Ah, original no seré, pero sé que te va a gustar. Toma. Oh, qué bonito, no lo has para mí. Tío. Larsen. Yo todavía estoy escuchando Larsen con los colegas, para que veas, ¿eh? Me has leído un poco aquí. Estabas escuchando Larsen sin mí. Sí, con los otros amigos. Ah. ¿Y quiénes eran? ¿Dónde estabas? Una gente que conocí, muy simpáticos. Ah, muy simpáticos. Sí. De la Facu. De la Facu, ¿no? La Facunda. Anfen. Dime, tú mismo, sírvete, a gusto. Iba a poner la de siempre que me gusta a mí, sabes que es una de mis favoritas. No, que es pero, la de... pero hay una que se llama Matrimonio. Que es que, ¿ves? Cuando quieres, piensas. Claro. Tío. Que es el número 8. Creo que no sé. Vamos a tirar esto para adelante. Que no se hunda el barco. Vas a entrar con Matrimonio y los Larsen. Y sobre todo, pensad en los barbitúricos, que no es del todo mala idea. Palabra matrimonio. Ya está bien, ¿no? qué vocecita que tiene este hombre, de verdad, o tenía, porque sí. Murió en una reyerta. En una reyerta el hombre este, como las buenas leyendas del rock and roll, sí, decir, como Ana Obregón y Ramoncín, que por cierto, sabes que por fin ya el rey del pollo frito, ¿no? No sé si lo dijimos en el último programa, pero me siento muy tentado de volverlo a decir, o de decirlo por primera vez. Ya sabéis que soy una persona con poca memoria, y si tuve algún día memoria... La bebiste, me la bebí entera. Paso largo. Entonces, recuperemos ese gran mito del punk a... de este país, sí, que es España, ya. Una grande y glitter, a Ramoncín. De la primera época, sí, lo que nos ofrecían, de la movida madrileña. Ridículo a más no poder este hombre. Claro, esto lo dijimos, ahora me acuerdo, lo dijimos en el programa de La Isla. La estrellita pintada, la... Sí, gran programa. Sí. Vamos, gran programa, gran amigo nuestro también. Pasa que Ramoncín, bueno, esto ya, si alguien escuchó La Isla de Chanquete, que fue el último programa de radio técnicamente que hicimos, lo hicimos con Lupén de La Isla, sí. Hace un par de sábados. Fuimos invitados, el que piensa, dijo, voy a hacer un especial fin de año y voy a llamarlo La Isla de Chanquete. Y voy a invitar aquí a los compadres de Chanquete y nosotros muy simpáticamente asistimos aquí. Nos tostamos en plan caribeño. Ah, claro. Y bueno, pues nosotros, pues a decir la nuestra, ¿no? Aquí como somos tan frescos, como a nosotros todo nos fluye, ¿no? Pues es lo que tiene. Igual que a Ramoncín, que le fluyen unas ideas cojonudas. Bueno, ya es bien sabida la de, claro, porque si por el CD-ROM te salieran lonchas de jamón de jabugo, la gente no compraría jamones de jabugo. Esa es una de las frases más brillantes. O sea, es... pienso luego existo, ¿no? O sea, pienso luego soy Ramoncín, ¿no? Es una cosa verdaderamente espectacular el tema del intelecto de Ramoncín, esa desfachatez, esa manera de mirar a la cámara, cómo levanta la ceja, cómo lleva los cuellos de cisne, que nadie lleva los cuellos de cisne como Ramoncín, y perlas negras, debería decir, cuando de repente sale de su boca que su nombre es una marca registrada y que si se quiere hablar de él se le tiene que pagar. Bravo. Este hombre es espectacular. Bueno, pues ahora este hombre está siendo... Te acabas de arruinar la vida. Vas a estar pagando hasta que te mueras. Es igual, puedo permitírmelo. Ramoncín, baila para mí. Baila Ramoncín. Ramoncín. Quítate esa camiseta, Ramoncín. Píntate una estrellita en los ojos. Píntate una estrellita para mí. Ramoncín está siendo procesado. Injustamente, por supuesto. Porque es una persona que siempre ha defendido... ha sido una persona que siempre ha defendido la libertad de la música. La libertad de la música, de su humanidad, de su bolsillo y de gente que ha estado haciendo grandes obras para la humanidad. Gente que realmente le debemos una gran parte de la intelectualidad de este país, como por ejemplo Víctor Manuel, Ana Belén, ¿quién más? No sé. Pero, bueno, los Panchos. Es un libertador. Por el barrio se comenta que el tío se pasa para focas por Groenlandia. ¿Sí? No lo va boqueando por ahí. Es un tío guay, ¿me entiendes? Es un tío chachi. Es un tío chachi. Es un tronco guay. Es un tronco guay. Pues bueno, Ramoncín está siendo enjuiciado. Parece ser que Ramoncín, o sea, esto me da a entender que en el 2013, no sé si será un espejismo mío, pero parece ser como que las cosas están empezando como a poner en orden. ¿No te lo parece a ti? Hombre. No sé. Es como si el equilibrio se empezase a restablecer de nuevo, ¿no? Es decir, después de haber estado en una balanza trucada en un mercado filisteo, de repente parece que la cosa empieza otra vez a ponerse como en su sitio, ¿no? La Casa Real nunca ha estado peor. Sí, que intenten juzgar a Ramoncín es un acto de heroica justicia un poco. Es erótico. Sí. A mí me resulta muy erótico. A mí sí, pezonada. Ahí se me pone. Es pezonada, o sea, sí. es pasarme un hielito por el pezón. Bueno, familia real, por supuesto. ¿Cómo ha adelgazado un Darganín? No es el que era. No es el que era. No es el que era. Cosas maravillosas que nos han pasado en 2012. Ver a un Darganín con cara triste diciendo que ha pasado unas vacaciones muy malas. Pasó unas vacaciones muy malas. Y acto seguido decirle al juez, bueno... lo que me pispé entre el 2002 y el 2004 lo podíamos dejar aparte porque eso ya ha prescrito, ¿no? Es como, tío, fírmame un autógrafo en la nalga, por favor. O sea, fírmame un puto autógrafo en la puta nalga. O sea, eres Jesus Christ. Está Van Halen y tú, ¿sabes? está Van Halen, Ozzy Osbourne y él. Qué más guapo. Que además es más guapo, tiene más planta, ¿eh? Que tiene más planta, que Ozzy Osbourne o un Dragarín. un Targaryen cantando Bark on the Moon. Bark on the Moon. Bark on the... mis dineros. En fin, fantástico año. Que lo único que me tranquiliza es que ha sido malo para todos. Eso es verdad. Ha sido un año muy democrático. Normalmente era malo para nosotros y para los de siempre, pero por fin ha sido un año muy democrático. ¡Malo para todos! Sí, sí, eso sí que ha sido de auténtica democracia. Ha sido bastante malo para casi todo el mundo. Mira tú por dónde hemos encontrado el verdadero sentido de la democracia. ¿Sabes? Es decir, cuando se aplica castigo, cuando llegan las tortas, cuando llega el dolor, cuando llega ahí la capa oscura de la noche, de repente, ¿sabes? Cuando vienen maldadas, por una vez en mi santa vida he visto que por lo menos no solamente pillan los de un lado. Esto es una cosa que realmente es una cosa que... Pero bueno, fíjate que ha venido a ser por el cabreo generalizado de todo el mundo, ¿eh? En el plan de, bueno, pero vamos a ver, que me robes cuando estoy guay, me parece muy bien. Pero claro, me empiezas a robar cuando estoy ultra jodido. Es un choteo. Es que ya, tío, por favor, o sea, véndeme la moto, róbame, pero róbame bien. No, y una vez descubierto el pastel... ¡Sedúceme! Claro, una vez descubierto el pastel y ya sabiendo cómo nos estaban achichando aquí, lo de Bankia, patatín, patatán... Cuando una vez descubierto todo el pastel, hemos ido viendo como las nuevas técnicas y las nuevas ideas que han tenido para sacarnos de esta crisis eran robarnos más lo mejor ha sido dar palos... Ideas dar brillantísimas. Claro, lo mejor ha sido dar palos de ciego o si no cagarla ya estrepitosamente con unas leyes que dices, joder, es que ahora que está todo el mundo mirándote... Ni siquiera se te ocurre hacerlo bien. No, es que lo sigues haciendo fatal. No, no, es súper estúpido. Es que no, no, no, además, es cuando de repente ves a Mariano Rajoy en plan entrañable. No, o sea, es como Frankenstein, es un monstruo entrañable, ¿no? Sí, o sea, dentro de Europa, o sea, si fuéramos unos niños que fuéramos al mismo colegio, España sería como el típico niño así que no aprende, que le cuesta mucho aprender y que es malo y que roba las galletas y... Bueno, que está un pelín falto, pero los sí. Padres nunca lo han querido aceptar. O sea, los padres siempre lo han negado. Ah, por supuesto, mi hijo muy normal. Mi hijo es totalmente normal. No pasa nada. A mi hijo no le pasa nada. A ver, España. Saluda a la profesora. ¿Verdad que tú no has cogido los lápices de color? A ver, ¿tú le has tocado la flor a la niña? ¿Le has roto el estuche? ¿Le has roto el estuche a la niña? ¿Le has tocado la flor a la niña, España? Chichi, guau, chichi. Entonces, es fantástico, ¿no? O sea, España es el niño falto del clarito, colegio, sí. El que le falta el hervor. Con unas cejas muy grandes y muy juntas. Sí, muy pero muy la frente un poco hinchada por la hidrocefalia, ¿no? Por la endogamia, ¿no? O sea, de repente tienes la frente, ¿sabes? Ese típico que no llega a ser mongo del todo, pero que se le ve que algo bien no está. Rozando la línea. Que está, sí, muy pisando el límite. Bueno, después de este desafortunado comentario, quizás. Sería poner un tema de música, a ver si... Sí, vamos a poner un tema de música para animar a las juventudes de este país, para que empiecen a hacer algo en condiciones. Este tema se llama I Want the Drugs, Yo Quiero las Drogas. ¿Y ellas me quieren a mí? Y sí, de hecho sí. De hecho sí, nos quieren más las drogas a nosotros que nosotros a las drogas. O sea, yo soy el novio de la muerte. En fin. El disco se llama, atención, un título muy sutil, muy poco gastado y muy poco previsible. Sex, Drugs and Rock and Roll, ¿qué te parece? Chope. ¿Cómo se te da el culo? Torcidísimo, ¿eh? En fin, no sé si es un recopilatorio, me lo acabo de encontrar por aquí. Parece un nuevo. Disco muy salado. Parece nuevo. Mira, me hace un tetamen aquí en la portada. El nuevo. El nuevo, se le ve que no está rayado. Bueno, me parece un disco bastante saladete, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Además es una canción que habla de drogas, está bien. Venga. Claro que sí. Drop the money, drop the ring. Otra gran idea que acabo de tener ahora mismo para hacer de este país un lugar digno para vivir. A ver, la competencia. La competencia entre material intelectual. El material intelectual que se da en las escuelas, ¿por qué se rige? Ah, tenemos una llamada telefónica. Bueno, luego os lo acabo de explicar. Parece que es una llamada telefónica. A ver. Hola, ahora sí. Ya te tengo. Hola. Se me oye, ¿no? Se te oye perfectamente. ¿Qué tal? Buenas a todos. Buenas. ¿Cómo llevamos el año? ¿Qué os pasó el día 2? En coma. Claro. En coma y tú lo sabes. Sí, lo sé. No preguntes más. Y además lo sabes. Bueno, soy Lupén de la isla. Bueno, decir que fue genial el programa que hicimos a final de año. Lo pasamos muy bien, lo sepas. Se repetirá. Sí. Pensaba que ibais a poner el Comas el Jugar de Ramoncín, que al final... No, de hecho sí. De hecho sí. Mira, me acabas de dar una idea. Mira, no sé si me ha pasado por la cabeza, sí, pero... Que además tú me lo negaste, es verdad. Sí, lo tengo que poner. Sí, me lo pediste y no te lo puse. Nada, os llamaba simplemente para deciros que hoy han puesto en libertad a Alfón. Ole. Después de 54 días en régimen súper estricto, preso, sin juicio previo, desde la última huelga general en Madrid. Nada más, era algo que esperábamos todos. Exactamente. Y hoy lo han puesto en libertad. Simplemente bien. Para decirlo. Dentro de lo malo, empezamos bien el año. Y de puta madre, ¿vale, chavales? Oye, siempre nos dais esas noticias tan interesantes, porque si fuera por nosotros, madre mía. Oye, si quieres te pones algún tema especial para ti, si quieres pedirte una petición así en plan... No, con que pongáis el Comas Jugar de Ramoncín, que yo... ¿No nos dejaste? Quizá no tuviste valor de poner... Que es para el vuestro. Sí, es un poco más nuestro estilo, tienes razón. Sí. Es un poco más de caspa, sí. Es más sabes. Casposo, ¿no? Sí, de pasarlo chaval, mal. Chaval, te vas a quedar aquí con el temazo. Pues te vas a quedar con el temazo que se te va a quedar el culo torcido, nene. Atención, porque lo que tú no tuviste valor de hacer en la isla, de Chanquete... No, evidentemente, claro, nosotros como somos el vertedero, como tenemos este problema de que nos lo tragamos todo como si fuésemos a nuestras galletas. Nos gusta. Pues ya nos va. Oye, pero atención, quiero decírtelo a ti y se lo quiero decir a toda la audiencia. Este vídeo gana mucho si lo ves. Sí, por supuesto, hay que verlo. O sea, porque además, la cara de mierda de Ramoncín es... Quien no lo haya visto aún... ¡No, por favor! Que lo vea, bueno... vosotros que habláis de hacer mal las cosas, pues es un gran ejemplo, ¿no? Es una manera fantástica de joderte el día. Sí, muy bien visto. Totalmente. Eso sí, lo que sería una gran descripción de hacerlo mal, ¿sabes? Y la gente que notándolo todo el mundo. Sí, no, se dicen súper incómodos. Sí. De repente, a tu madre se le cae una lágrima, ¿no? O sea, estás viendo el vídeo de Ramoncín, ¿sabes? Y tu madre llora. Y no sabe por qué. O sea, son cosas así. Bueno, chavales. Vale, compañero. Un abrazo a todos. Te quiero. Venga, besazo fuerte, compañero. Oye, ¿y este tema que suena ahora? Para ti. Venga. Ahí lo llevas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. ahí petando la charrada mientras escuchábamos Ramoncín. Realmente es interesante ir hablando de las cosas de uno. Pero, o sea, no mientas, o sea, a ti que te has dejado los micros abiertos. O sea, bueno, o sea, pero... Aquí, fijaos aquí como ya os he intentado colar. Esto es la magia del espectáculo, hombre. Esto es la magia del espectáculo. O sea, es como, yo qué sé, estamos aquí como en casa con Ramoncín. Con Ramoncín y su gran flipada. Pero claro, ver este vídeo, si tienes el estómago, es de digestión muy difícil. Ver a un imbécil de tamaño alcurnia poniendo las caritas que pone con y luego mano, con y además cuenta con una cosa que solamente pueden permitirse grupos de mierda como por ejemplo orquestas de barrio y verbenas, ¿no? Que son el Ramoncín cuenta con un bajista con ritmo. Eso es muy importante. O sea, de repente cuando ves un grupo que tiene como Ramoncín, por ejemplo, en este caso, en este vídeo de Come As You Are, que ahora mismo, pues supongo que Kurt Cobain se tiene que estar revolviendo en su tumba, en plan diciendo, pero yo ya sabía yo que yo me había matado por algo, para que imbéciles como este vinieran a hacer este tipo de estropicio. De repente, no solamente se limita a violar físicamente la canción de Come As You Are, sino que además incluye en ella un bajista con ritmo. Un bajista con ritmo es el típico bajista muy gilipollas que baila y se mueve y se contonea mucho mientras toca el bajo. Cuando realmente, sobre todo en las orquestas, es el caso más evidente, vemos claramente que es un tío que su línea rítmica no se oye. Pues no importa. O sea, digamos que es un adorno. Pero de repente el bajista con ritmo se transforma como lo que son los dances de los Prodigy, ¿sabes? Que tienen dancers. Sí, o como los Happy Mondays, que tienen dancers. Pues es lo mismo. O sea, de repente ves ahí a un tío que está con una guitarrica, con el mástil más largo y solamente cuatro cuerdas, haciendo el mongólico, ¿no? Y como si lo estuviera vibrando a tope. Eso es lo que se le llama un bajista con ritmo. En el momento en que se vea un bajista con ritmo, amigos, si veis algún día algún bajista con ritmo, tirarle algo duro. A la cabeza. Seco. Ya sabéis. Contundente. Como habéis podido comprobar, seguimos llenos de odio, odiando a todo el mundo. Bueno, realmente es una especie de como de autocompasión encubierta la que tenemos por nosotros mismos, enfocándola desde el punto de vista más negativo. Claro que sí. Y de eso que quería hablar, de la educación. Bueno, luego creo que tengo ya lo de escuela de adultos hoy. Yo muy así hablando de nuestro odio hacia toda la sociedad, yo creo que sería momento de un poco de pensar los buenos propósitos para este 2013, ya que estamos así como faltos de amor y de terapia también. Yo me he prometido meter más de 1000 cuchillas de afeitar en manzanas al azar. Vaya. Yo, es una cosa que me ha hecho siempre mucha ilusión, porque yo estoy muy por la gente, yo soy muy para las personas, yo soy así. Soy una persona dada, entregada. desprendido. Es que no lo... Yo me miro y pienso, desprendido. Me levanto por la mañana y pienso, tú eres un dado a los demás. Entonces, de mi bolsillo me voy a gastar una pastizal que te cagas en cuchillas de afeitar de las antiguas, ¿sabes? De doble filo, de cortarse las venas. Sí, ¿eh? Esas que tú... Que te da como tiricia, ¿no? Sí, que las ves y dices, muy mal rollete. Pues claro, porque ahora con las cuchillas desechables se ha perdido mucho lo de suicidar. Claro, te empiezas a suicidar con aquello, es un estropicio. Es una mierda. No, tienes que acabar con el cuchillo del pan. Entonces, como no puede ser, al final vamos a recuperar grandes clásicos y junto a la idea de los barbitúricos para fin de año 2013... Aprender bailes regionales es la mía. Sí, aprender bailes regionales mientras te disparan los pies también. Claro, yo creo que después de danzar por 1000 sitios y 1000 antros y intentar estar ahí como en el mundo del underground y darme cuenta que esto no me ha hecho feliz... me he dado cuenta de... que quizá los bailes de salón o los bailes regionales van a conseguir darme lo que no me ha dado este mundo. Eso sí, un poco así, es lo que he llegado yo. No solamente eso. Sí, es que me he hecho un elefante sin querer. Sí, vaya. No, perdona, luego me castigas. El caso está... No, volvamos al tema de las cuchillas de afeitar. No nos perdamos. Estamos hablando de conversaciones paralelas. Las cuchillas de afeitar en las manzanas. De repente, ¿no? Tú te vas a un supermercado cualquiera... Y te vas con tu paquetico de guiletes, ¿eh? Te vas con tu paquetico de guiletes. Eres un aficionado. Lo suyo es comprar manzanas de un establecimiento, ir a casa, hacerlo bien, esmerado, que no se note, y luego volver y disimuladamente dejar las manzanicas. No, amigo. Ah, mira, aquí diferimos, tío. No tenemos que estar de acuerdo en todo. A mí, ¿sabes el punto de espontaneidad que tiene? El ir a un supermercado cualquiera, vas paseando por la calle y dices, me voy a meter en este Can Bravo. Que te pillen, ¿no? Muy que te pillen poniendo gilets en las manzanas en un sitio, ¿no? Guiletes. Giletes. Entonces, de repente, tú te metes en un Can Bravo cualquiera y vas con tu paquete de giletes y, pues, manzanas al azar. Alguna perita también, pero las peritas se nota más, ¿eh? Yo os aconsejo la manzana, como es más dura, ¿eh? La manzana Fuji es perfecta para esto. Metéis bien que no se note, ¿eh?, la cuchillita dentro y le paséis el dedico por la raja, ¿eh? Que no se nota. Si lo hacéis bien, no se va a notar. Y luego, cuando alguien coja esa manzana, pues, no sé, se acordará de vosotros sin saber quién sois. De cierta manera, es dárselo a los demás. Y luego piensas esto a nivel mental, dices, joder, ¿qué habrá pasado con esas 400 manzanas que truqué, que las doté de magia, ¿no? Porque de repente es como hacer magia, ¿no? Mira, me sangra la boca de repente, me acabo de cortar la lengua, joder, tengo una lesión muy seria en el paladar y me tienen que dar puntos. Es magia, eso es magia. Vamos a acabar con esto, por favor, vamos a acabar con esto por un tema. ¿Sí? Sí. ¿No te gusta lo de las giletes? No, yo creo que hay que madurar un poco más, lo de las buenas, vale. Así. ¿Te importa que ponga un tema de rap? Sí, me está importando todo lo que haces. Ya. O sea, bueno, tú sabes que nuestra relación es amor y tolerancia. ¿Qué te parece? ¿Te importa o pongo un tema...? Lo de tolerancia es porque eres de Tolero. ¿No? Hostia, qué estúpido, pero me ha hecho gracia. No ha dejado de tener su gracia, fíjate. Oye, me voy a poner un temita de rap, ¿vale? Sí, haz lo que quieras, lo vas a hacer igual. Sí, no, aparte, agradécelo porque es un poco más largo de lo que suelen ser los temas de punk. Tuatizar. No, es verdad, tío. Tenemos más tiempo para relajarnos, tomarnos un té, hacernos una infusión. Vamos a poner un tema de un tipo que se llama Page One, que lo conocen en su casa, en su blog y en su corner. Tiene un disco que se llama Wong. Y bueno, pues, dime un número del 1 al 20, tío. ¿Tu madre? No, eso no es un número. Da igual, el que tú quieras, cariño. El 13. Oh, cómo te gusta, ¿eh? Cómo te gusta ahí. No, pero hostia, no, es un skit. No. Skit, bueno, pues mira, el 14. El 14 se llama Fresh. Fresquito, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Bien? ¿Te gusta o no? Aquí queda. Rock the block, Pace, kick the raps that you all wanna hear. Rock a block, set it off, now it's on for the year. Tell me if I'm really that crazy. Life is a game, I play it like b-ball. Ups and downs like seesaw. Thugs about to squeeze off. Pretty boys married to a skeezer. Smart niggas selling cheaper. The youth don't give a what. Made me and my partner get a heater. 9mm hit your spine. Split the meat up. Ever pull a hooker, do the grind, get the fever. Knew she was a hoe, still put her on your beeper. Follow Pace One, I'm the leader. Spend your dough, smoke your weed up. Believe me. Be handling dough, battling foes. Point my gat at 'em in blood, rattle their bones. Rappers hate me cause I thug shit. Rock a block, we ain't nothing to fuck with. Pace, kick the raps that you all wanna hear. Rock a block, set it off, now it's on for the year. Tell me if I'm really that fresh. Tell me if we really that fresh. Yo, pace, kick the raps that you all wanna hear. Rock a block, set it off, now it's on for the year. Tell me if I'm really that fresh. Tell me if we really that fresh. Giant like V5-4, real hype bro. Your raps is like recycled, weak type flows. Kill it. See my dough, peep my clothes. Girls wanna be my hoe, cause I'm brilliant. Roll with the COO on some ill shit. Blow, then we reload. Make you feel sick. Can you handle the flow? Want the realness? The raps that mess up your dome and hurt your feelings. I'm representing Jersey to the fullest. Keep my gap filled with bullets. Yo, fighters will die, liars will try. To trick me with game in the skies, claiming they wise. So I keep the flame by my side, waiting to fry. Some stupid nigga straight in the eye. Yo, bring the hook. Yo, Pace, kick the raps that you all wanna hear. Rock a block, set it off, now it's on for the year. Tell me if I'm really that fresh. Tell me if we really that fresh. Yo, Pace, kick the raps that you all wanna hear. Rock a block, set it off, now it's on for the year. Tell me if I'm really that fresh. Tell me me if we really that fresh. Yo, I make rap divorce you, make niggas snatch you up, make them toss you around like horseshoes, throw gas on your clothes, make them torture you, act foul and start spreading rumors that be all true. See, tell them, you don't want no problem. If you say the wrong thing, we wildin'. Yo, yo, I rob them, bomb them like the Green Goblin. Keep his home girl on my dick like a condom. Bonding, responding to me like she Carmen Electra, and I'm Dennis Rodman. No, taste like uncut coke, you want dope? Wet like butted up drove, you want smoke? Yo, yo, yo. Rappers hate me cause I thug shit. Rock a block, we ain't nothing to fuck with. Pace kick the raps that you all wanna hear. Rock a block, set it off, now it's on for the year. Tell me if I'm really that fresh. Tell me if we really that fresh. Pace kick the raps that you all wanna hear. Rock a block, set it off, now it's on for the year. Tell me if I'm really that fresh. Yo. Tell me if we really that fresh. Yo, pace kick the raps that you all wanna hear. Rock a block, set it off, now it's on for the year. Tell me if I'm really that fresh. Tell me if we really that fresh. Yo, pace kick the raps that you all wanna hear. Rock a block, set it off, now it's on for the year. Tell me if I'm really that fresh. Yo, tell me if we really that fresh. Yo, we that fresh. We that fresh. We that fresh. Otro propósito fantástico para este año, ahora que estaba escuchando esta canción, es llevar más gold chains. No, no sé lo que es. Cadenas de oro. Oro. Hay que llevar mucho oro. No dorado, sé. Dorado, pita dorado. Muy dorado, muy dorado. Mallas doradas. Muy dorado, muy dorado. Y echándole con el calcetín por encima. Ajá. En plan rapero francés. Yo debo decirte que aposté por el dorado hace años y te metiste mucho conmigo. No, sí, no, sí. A ver, yo siempre que he visto. No, pero es que tú tuviste momentos más complicados. Tú tiraste hacia el tornasolado. ¿Qué pasa con mis tutus tornasolados? Fantásticos. Respecto. Estamos en Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5. Recordad que estamos en directo los miércoles de 8 a 9. Si estáis escuchando en repetición, puede ser que sea por podcast o que sea directamente por las repeticiones que hacemos aquí en Radio Bronca, pero no sé si se nos sí. ¿Es sábado o cuando es el lunes? No sé. También tenemos a Radio Almaina, que les vamos a dar el primer saludo del año. Esa peñita de Andalucía. Esa peñica de Granada, sí señor. De Granada, respecto. 107.1 ahí en Granada representando. Eso, y los podcasts, que ya hemos dicho, que entráis en la página de Radio Bronca y entráis en lo de podcast y podéis bajaros los programas que queráis y no hace falta que los pilléis así en el horario estipulado. Lo puedes escuchar donde tú quieras. Es fresco. Es fresco. Es fresco. Es fresi. Igual que también es muy fresco, y vamos a intentar ya, eso va a ser uno de nuestros propósitos de este año, yo creo. Nos hemos enterado que uno de los componentes de Transición y de Surfing Chirlas, Gran amigo nuestro, me ha dicho un pajarito que ha montado otro grupete, porque el tío no tiene suficiente con dos, sino que dice que quiere más. Y ha montado un grupo de hoy, culé, todas las canciones hablan sobre el Barça, que se llama Los Stoikov. Esto es brillante. Y se ve que no les deja tocar en ningún lado porque la lían mucho. Y nosotros hemos dicho, esta gente tiene que venir aquí. Así que intentaremos. O sea, Uri sí que es Dios, tío. Vamos a intentar contactar con él y a ver si a lo largo de este año vamos a ver, si hay alguien que está escuchando, a ver, a lo mejor no se está escuchando él o hay alguien que le dé de conocer, que se prepare, que queremos a los Stoikov aquí. Queremos a los Stoikov aquí en el programa, por favor. Hoy culé y no les dejan tocar en ninguna parte, son perfectos. Sí, con estas tres cosas, claro, muy borrachos y muy todo, la letra muy muy ininteligibles. Claro, y después de esos tres rasgos básicos hemos dicho, esta gente no vamos a reír con ellos, vamos a traerlos. Va a funcionar. ¿Sabes? It's working out. Eso. Ahí estamos. Recordemos el goteo de Radio Bronca. Sí, very important. ¿Eh? Es muy importante. Esta magnífica campaña de crowdfunding que hemos empezado para poder ahorrarnos miles de conciertos, miles de cafetas, insulsas y tener que vender alcohol y tal. Hemos dicho de hacer esto por internet, que es una página en la cual podéis participar todos y a base de micro donaciones podéis ayudar a participar en este pedazo de proyecto que es Radio Bronca. Porque necesitamos un nuevo emisor de 2.500 vatios para poder emitir y llegar a toda Barcelona. Y aparte estamos publicando un libro que sería los 25 años de Radio Bronca. que también necesita algo de dinerito. Así que si queréis aportar alguna ayuda, entráis en la página de Goteo y ponéis Goteo Radio Bronca y ahí saldrá lo que sería nuestro proyecto, explicando para qué necesitamos el dinero. Y el rollo está en que quedan muy poquitos días para que se acabe el rollo, porque el rollo es que tienes un tiempo limitado. Y creo que faltan 3 o 4 días, amigos. Así que, por favor, para ese regalo de estamos Reyes... Estamos muy desesperadas. Sí, estamos muy desesperadas. Estamos muy... también tenemos Kleenex. No sé, que sepáis que el dinero no es gratis, que lo que vais a donar también recibiréis cosas a cambio, como, por ejemplo, un libro, unas camisetas, CDs o cosas varias. Entrad por ahí... Fotografías firmadas de nosotros. Sí, ropa interior. Fotocopias de nuestros culos. Sí, sí, sí. Esos rollos es una cosa que nunca he hecho en mi vida y no me quiero morir sin hacerlo. O sea, sentarme en una fotocopiadora... Ahí con toda la... Me gustó mucho que rompieras y tuviera que venir el medio. Sí, sí, no, y que de repente... O sea, sí, pero que me cortara una arteria seria, ¿no? O sea, en plan de... ¡Que me cortó el culo, tío! ¡Que me cortó el culo con la fotocopiadora! ¿Sabes? Pues adelgaza, ¿no? Gordo. Es una X. Claro que sí. Oye, se está acercando el momento de escuela de adultos. Ajá. ¿Qué te parece si ponemos Mosquitos Blitz de ese grandísimo grupo que son de Ribos Arias? Venga, va. Sí, ¿qué primer programa del año, tienen que sonar los de Ribos Arias. Es un programa que siempre ha tenido un humor muy afín al de este grupo de Ribos Arias, con ese gran líder Poch, que bueno, pues que el pobre hombre se murió por una enfermedad que tenía, una persona que le gustaba mucho el Angel Dust y hacer canciones tan buenas como esta, Mosquitos Blitz, en directo desde ese programa antiguo, antiguo, antiguo, la edad de oro. Hoy una noche en una cama que te atacan con mucha prohibición. Mosquitos Blitz. We'll be right back. hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Oh yeah, escuela de adultos. El primer escuela de adultos del año, Paloma. A ver, ¿se te oye? A ver, no entiendo. Si tenemos los micros subidos. Nene, cámbiate de micro. ¿Se ha roto? Se ha roto de repente. Creo que ya sé lo que ha pasado. Estabas tocando tanto el micro en plan Julio Iglesias. Ahora. Es que lo has apagado. Está en plan Julio Iglesias. ¿Cómo eres? Muy levantándolo, ¿sabes? Así. Y le he dado el off. Te pone nervioso. Bueno, pues hoy hablaremos en Escuela de Adultos de un tema verdaderamente consternante, que es los contenidos en las escuelas. Ves a coger el teléfono, que parece que alguien nos llama. Se nos acaba el tiempo, tenemos una llamada de Escuela de Adultos. Esto es el estrés de directo. El tema contenidos. No sé si alguien que estaba escuchando ese programa recuerda que hace pasados unos minutos yo ya lo empezaba como a apuntar. Pero me lo he guardado, digo, mira, ya que no tenemos nada pensado para escuela de adultos, pues lo voy a incluir ahí, que viene que ni pintado. Los contenidos de los cursos lectivos. Hablamos de lo que nos enseñan. Evidentemente, como no nos lo pueden enseñar todo, empezamos a pensar que nos están enseñando solamente una parte de las cosas. Por tanto, hay alguien que escoge por nosotros. Nosotros en Chanquete hemos pensado que podríamos reducir ese riesgo de que la persona que escoja se equivoque. Bueno, pues por el método que siempre utilizamos, que es por las bravas, básicamente. ¿Tenemos una llamada o no? No hay problema, ¿verdad? Sigo con mi escuela de adultos. No, se ha colgado, pero ahora lo explicaré todo. Muy bien. El tema de los contenidos. Es decir, por ejemplo, en clase de lengua, en segundo de bachillerato, ¿qué te van a hacer leer? Te van a hacer leer El Quijote, te van a hacer leer El Conde de Lucanor, te van a hacer leer La Celestina. Claro, son hay alguien que ha decidido que esto está bien, hay alguien que ha decidido que estos libros pues funcionan, que son los dignos, que son los que tienen que ser. Por tanto, nosotros, como no estamos de acuerdo, queremos reducir la escala de riesgo destruyendo todas y cada una de las obras literarias y vaciando todas las bases de datos de toda la información del mundo. Sí, parece un poco ambicioso, pero nosotros no tenemos por qué encargarnos de este proceso. Nosotros tenemos la idea y, por tanto, actuamos de creativos. Habrá alguien que tenga que ejecutar esta maravillosa idea porque, de repente, no sé, imaginaros que nada más dejamos un libro en todo el mundo. Destruimos todos los archivos de todas las bibliotecas de todo el mundo, de todas las librerías, todos los datos, tanto en Internet como físicos. Lo destruimos todo y solamente dejamos un libro, uno solo. Un libro de, por ejemplo, Ponte, de Colín Tellado. O el libro de poemas de Pedro Ruiz. Ese sí está ya bien. Que lo tuve en la mano, ¿eh? Oye, es que Pedro Ruiz es un poco como Confucio, ¿me entiendes? O sea, dentro de sus libros está toda la verdad del cosmos. Pero Confucio no imitaba tan bien a Felipe González ni a Fidel Castro, ¿eh? Exactamente. O sea, que tiene un añadido. O sea, que Pedro Ruiz... No sabía, tampoco llena el espacio como llena Pedro Ruiz. Que el tío sabe... Pedro Ruiz sale un escenario... Bueno, lo llena, lo copa. Es decir, el tío le pone la noche abierta, ¿no? En plan ahí como absolutamente megalítico, ¿no? Le ponen un escenario así en plan Jodorowsky... Todo grande, muchas luces, todo muy vacío. ¿Sabes por qué? Porque cuentan que Pedro Ruiz, a diferencia de Confucio, tiene la capacidad de llegar. De llenar, de hacerlo como Braveheart. Podremos y lo haremos. Ya lo decía Mel Gibson. Una persona que se desayunaba habitualmente un pack de 6 cervezas. Ras. Antes de meterle una buena paliza a su mujer. Una persona que sabe lo que hay. Eso. Mel Gibson lo decía, podremos y lo haremos. Pedro Ruiz coge y lo hace. Y ¿por qué no de repente desafiar a lo establecido? Seamos rebeldes, rompamos las normas, ¿no? Y ¿por qué la enseñanza arreglada, ¿no? ¿Por qué de repente tengo que estar leyendo La Celestina cuando puedo estar leyendo un libro que a lo mejor le interesa mucho más a la gente de segundo de bachillerato, un libro de Colín Tellado O el catálogo de una Black and Decker. O sea, el manual de instrucciones de una Black and Decker, por ejemplo. No. ¿Otra vez lo he hecho yo? Yo sé dónde está la auténtica cultura de este país. Yo os lo voy a decir porque otro día descubrí una cosa, amigos. Amigos de la nave del misterio, que sepáis que nuestra gran, magnífica amiga Carmen Porter... Me encanta que lo... Lo acentúe, sí, ¿no? Sí, Porter. Carmen Porter. Es como Harry Potter, pues que es de la familia. O sea, pero con peluca. Sí, que sepáis que esta tía tiene tiempo para todo. Porque aparte de acompañar a su pareja en este magnífica nave del misterio... Madre y amante esposa, ¿eh? Eso. Que sepáis que esta tía tiene tiempo para hacer un blog sobre moda. Porque la tía viste de coña y entiende mucho de trapitos y aparte tiene muchos consejos que darnos. Así que, ¿tú sabes por favor, que yo estoy lo notado cuando veo Cuarto Milenio? Por favor, o sea, investigad en la red y buscad el blog de moda de Carmen Porter. Este es mi regalo de hoy. Este, en plan, rey y mago, me da igual si habéis sido buenos, me da igual si habéis sido malos, os voy a dar este regalito. Y si no tenéis internet en casa, da igual, bajáis ahí, al telecom de abajo de tu casa, y te lo miras, porque esto es de necesidad, vamos, primordial. De hecho, ahora, en cuanto acabe el programa, Paloma y yo nos vamos a coger muy fuerte de la mano y lo vamos a ver juntos. Porque no te lo había dicho, y se lo he dicho en plan secreto hoy. Mira lo que he descubierto yo por ahí. No sé, eres un investigador, eres un discoverer. No sé si te has fijado, pero hoy he estado combinando así, ya, zapatos y bolsos mucho mejor. Hombre. Yo me venía más conjuntado, no me has dicho nada, pero ya... Yo te tengo que decir que yo, viendo Cuarto Milenio, he empezado a saber llevar tacones con traje chaqueta. Es que... ¿Y sabes quién me lo ha enseñado? Las caras de Belmez. Mistress Carmen. No. Porter. Portergeist. Bueno. O sea, ya está. Eso, que quememos la mayoría de los libros, menos alguno de Corín Tellado y el libro de Pedro Ruiz. Eso. Creo que de repente en las escuelas todo va a ser mucho más divertido. Sobre todo la cara de estupefacción de los docentes va a ser divertida. Yo creo que con eso pagamos. Y bueno, ya sabéis que no nos tenéis que dar las gracias. Nosotros nos entregamos a la gente, damos esta información de una manera totalmente gratuita. Filantrópica. Porque somos unos filantrópicos. Somos unos filetes. ¡Dios! ¿Son los filantros? Sí. Bueno, vamos a acabar con todo esto, por favor. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí, yo creo que sí. Pues venga. No vas a hacerlo mejor. Ah, pero antes, la llamada que hemos recibido ahora, amigos, es porque hay una peña que en el curro no se escucha, que se lo pasa muy bien con nuestro programa, y le quieren dedicar una canción a un tipo llamado Pitbull, que hoy va a acabar el curro, y dice tu colega Felipe que a ver si te invitas a unas cervecitas después de esta simpática muestra de alegría que ha mostrado aquí, llamándonos a nosotros y dedicándote este pedazo de tema. Además, no sé si es una putada o... Claro, porque, no sé, que claro, no, Pitbull se puede cabrear. No, Pitbull está ahí. O sea, podríais haber llamado al programa de alguien que tuviera la radio fórmula. Pero bueno, no sé, gracias por escucharnos. Y más desde el trabajo, sin tener miedo a que te despida tu jefe por escuchar semejante memez. Pero bueno, supongo que sí. Ahí lo dejamos. Así es, hoy hablaremos de la escuela. O sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Down down dio dio down down dio dio down down dio dio down down dio dio down down dio dio down down dio dio down down dio dio down down dio dio. Telefónica, gato por libre al rebelde de la red. ¡Leo! visto a tu PC robando en las rebajas. EUI, EUI, te da igual la Pantoja que los Napalés. EUI, EUI, te da igual la Pantoja que los Napalés. Y el puso down, síndrome de la droga, cárcel de caros, pelis pixeladas, en tu pantalla plana. Síndrome de la droga, cárcel de caros, lo llames como lo llames. Síndrome de Diógenes, download Diógenes, download Diógenes. Dio dio down down dio dio down down dio dio down down dio dio down down dio dio down down. Ahí los tenido, sí señor, ahí los Lendakaris muertos con su síndrome de Don Load. Eso, para ti, para la peñita, dedica para ti, Pitbull. Ahí estamos, un tema dedicado, ¿eh? Me encanta hacer este tipo de cosas porque es una conexión con las personas, ¿eh? Es un tú a tú, sí señor. Pues para él un grandísimo abrazo y también para toda la audiencia, esté a este lado del océano o en el otro, tú sabes que estoy hablando de ti, my brother. Y bueno, pues nos vamos a despedir ya porque ya la cosa no da más. Sí. Hace como 45 minutos que no da para más, pero sí, nosotros sí, somos sí. Unas personas asquerosamente insistentes y aquí lo tenemos. Sí, al final, hasta que ya no se puede más, ¿eh? Ya eso. Quemando la tostada. ¡Hala! Es lo que hay. Sentimos lo hecho mejor. Paloma, primer programa del año. Lo hemos mejorado. Cógeme de la mano ahí. Y vamos a ver el blog de Carmen Porter. Sí, adelante, ¿no? Prepárate, cierra los ojos y yo te digo antes que abrirlos. Sí, sí, por favor, hagamos lo mágico. ¿Tienes confeti? Sí. ¿Un poco de purpurina? El bolsillo. Ahí estamos, colaros en el metro, más focus. Hasta la semana que nos oímos aquí en Chanqueta, Muerto Radio Bronca 104.5, ya sabéis, aquí en la nave del absurdo, ya que estamos hablando de Carmen Porter. Hasta la semana que viene, nos oímos en los podcasts. Un saludo a todos los que habéis estado escuchando ahí y el barco de Chanquete. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. De la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la he. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.